pintaba de colores, rodeado de todos mis amigos, redimido de todos mis temores. Vamos a abrir un capítulo respecto a la campaña electoral rumbo a las elecciones departamentales y municipales. Tenemos en línea, en este caso, vamos a hablar de actividades en Canelones. Tenemos en línea a Lorena de León, responsable de prensa, de comunicación, de la Departamental de Unidad Popular y del 26 de marzo en ese departamento, para que nos cuente detalles. Lorena, buen día, ¿cómo andás? Buen día, Hernán, buen día a la audiencia, Ángeles, y no sé quién más anda por ahí, pero buen día para todos. Bueno, sí, Ángeles anda por acá atendiendo cosas afuera del estudio. Lorena, bueno, contanos, se viene empezando por hoy mismo, ¿no? Hoy, este sí. Viernes, una actividad importante que queremos contarle a la audiencia. Sí, exactamente. En el día de hoy se va a estar realizando lo que es una charla debate. La consigna nuestra para este tipo de charlas va a ser que tu opinión importa. Claro. Porque queremos que, digo, siempre, muchas veces lo digo, pero lo que queremos es justamente de que no solamente haya gente que, bueno, que está, digamos, de acuerdo con nuestra fuerza política o que pertenezca ya a nuestra fuerza política, sino aquellos vecinos de los lugares que están cercanos y que de repente quieran escuchar o quieran debatir o quieran también escuchar otras voces, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, la idea que tengamos también invitados que puedan establecer, bueno, un tema específico, que en este caso va a ser Gonzalo Martínez, que fue, bueno, nuestro candidato a la presidencia en estas últimas elecciones nacionales por la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Y bueno, y el tema principal va a ser la injusticia social, ¿verdad? Ajá. También en esa charla va a haber participación de los jóvenes de la juventud del 26 de Canelones. Y bueno, la idea es que sea lo más participativa posible, ¿no? Como mencioné antes, que bueno, si es posible, que haya también vecinos de la zona. Bien. Esto va a ser alrededor de las 18 horas y más o menos estamos previendo de que llegue como hasta las 21 horas, ¿verdad? Bien. Específicamente, Hernán, esto va a ser allí en el Salón Comunal, que está en el Complejo Pinasol. Esto es en Pinares de Solimar, más exactamente, del lado norte, en el kilómetro 27200, al norte de Yanatacio. Sí, como vos decías, muy importante el hecho de esa característica, porque podría decirse, bueno, sí, siempre que se hacen estas actividades se supone que se va a hablar, pero poner el énfasis en escuchar a la gente, en que la gente se sienta que puede ir a plantear sus inquietudes, a preguntar, a opinar. Y además de lo general que decías, que se va a hablar con Gonzalo Martínez, el hecho de que también se ponga énfasis en la participación de los jóvenes en encuentros como este, ¿no? Sí, exacto. Y no solamente eso, digo, puede estar o no de acuerdo con nuestra fuerza política. O sea, nosotros claro. Estamos abiertos a escuchar otras voces, ¿no? Más uh-huh. que nada, porque yo creo que de eso también se nutre muchísimo la organización a la hora también de pensar sus programas políticos, el programa a nivel departamental que sacamos nosotros. Bueno, ya creo que muchas veces lo hemos mencionado, pero en algunas cosas coincide con el de Montevideo, por lo menos lo que es el tener un transporte municipalizado, el volver a retomar el tema del tren, uh-huh. Pero el tren de pasajeros, ¿verdad? No el tren para UPM. Claro. Sino hay un montón de consignas. Está la parte de salud, está la parte también medioambiental, que bueno, que parece que Canelones ha sido pionero, pero no pionero en buenas cosas, sino en claro, problemas medioambientales en todo el departamento. Claro. Entonces, queremos que la gente, por un lado, también se informe, porque lo que reciben a través de los medios de comunicación masivos es siempre una cara de la moneda. Entonces, discutiendo dentro de su propio departamento, que ya de paso tienen un ámbito de discusión, un ámbito abierto en el cual ellos pueden plantear, bueno, pero yo no estoy de acuerdo con esto, pero escuchar otras voces, ¿no? Claro, claro. Porque si siempre escucho la misma campana, obviamente voy a estar siempre en la misma idea, y se supone que uno en la vida va aprendiendo y se va nutriendo no solamente de aquellas ideas que son afines a uno, ¿no? También uno aprende muchísimo de aquellos que están en contra, y bueno, y ver, en contra en el sentido, me refiero a que no tengan tu misma opinión. Claro, claro. Entonces creemos que justamente que esa apertura que tenemos como organización política es la que hoy por hoy nos ha llevado, y aparte, de no solamente de la opinión, sino de los actos, ¿no? Lo que demostramos en la calle, digamos, creo que es importantísimo, y que nos ha dado un valor que mucha gente te dice en las distintas actividades que hemos tenido, tanto durante la campaña pasada como la que estamos ahora teniendo para las departamentales. El tema de que mucha gente te dice, bueno, yo de repente no los voto, pero los respeto mucho porque ustedes siempre se mantienen firmes en sus ideas y en las ideas de izquierda, y bueno, y eso a pesar de que no nos ayuda electoralmente, pero motivacionalmente nos claro, ayuda en el sentido de que bueno, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Y siempre tratando de mejorar, obviamente. Claro, sin duda que es así. Y además, esta charla y todas las actividades, como lo vienen diciendo distintos referentes de Unidad Popular, Frente de Trabajadores y del 26, todo esto se inscribe en el marco de la campaña de las departamentales, pero bajo el entendido, bajo la premisa de que no solo se hablan de los temas locales y municipales que nadie discute la importancia que tienen y que hay que hablar de las realidades que se tienen y las propuestas que desde la izquierda se deben plantear de todo eso, pero también hablar de los temas nacionales, ¿no? Que todo está unido en la vida cotidiana de la gente, y entonces no faltará quien eluda hablar de esas cosas, que en la búsqueda del voto más fácil se intente dejar de lado las definiciones de los temas generales, qué pasa con el proyecto Neptuno, qué pasa con la postura de Uruguay, con lo de Palestina, la situación de trabajo, en fin, pero que desde la campaña que hace la izquierda se entiende que hay que abordar todo ese abanico de los temas que hacen a la vida de la gente, ¿no? Sí, claro. Obviamente, al estar en esa fuerza política, creemos que tenemos que tener presente siempre la realidad que estamos viviendo, estemos o no de acuerdo con ella, siempre tratando de la posibilidad o tener la posibilidad de cambiar esta realidad desde un punto inicial, pero bueno, siempre generando ese movimiento para poder generar el cambio en el resto de la sociedad, ¿no? Claro. Por eso siempre hablamos de que, bueno, que nuestra campaña en realidad no es solamente en la etapa electoral, sino que nosotros terminamos ahora las elecciones, nuestro trabajo en las elecciones departamentales, y seguimos trabajando en el mismo ámbito, seguimos haciendo charlas, seguimos nuestra visión es más allá de lo electoral siempre, ¿no? Porque esta fuerza política lo que busca es un cambio en la sociedad, porque creemos que hay muchísimas cosas para mejorar, y que hay muchísimas cosas que no se hacen desde el lado de los trabajadores, sino que más bien en contra de los trabajadores, que es la mayoría de la población de este país, ¿no? Muy entonces bien. Justamente estos ámbitos son los que generan esa discusión y ese intercambio, más que vamos a tener, digo, a Gonzalo, que no sé si ya es o será este futuro profesor de historia, que también tiene noción del tema educativo, tiene noción en muchísimas cosas, y que, digamos, le llega a la gente en el sentido de que él está abierto, digamos, a recibir opiniones de otras personas y intercambiar ideas, y bueno, y de repente en ese intercambio podemos abrir cabezas, ¿no? Uh-huh. Podemos, de repente una persona puede decir, pucha, de repente esta persona tiene razón lo que me está diciendo, ¿no? Claro. Y bueno, y de ahí ese pequeño clic que hace una persona en ese momento puede estar generando un cambio, de repente no inmediato, porque digo, una persona para poder cambiar su accionar tiene que estar totalmente convencido de que, bueno, de que tiene que generar ese cambio, y eso no solo en el ámbito político, en todo ámbito, ¿no? Estamos hablando en el ámbito de la salud, en el ámbito de la vida cotidiana, digo, hay un montón de aspectos en los cuales, digo, siempre hablamos que la política incide en absolutamente todo. Desde el momento que nos subimos al ómnibus y estamos pagando un boleto, estamos haciendo política. Claro. O sea, sí, o cuando abrimos cuando abrimos la heladera o vamos al almacén. Exacto. El decir, por ejemplo, este mes se me hizo re largo porque marzo fue re largo y estaba esperando a cobrar porque no tenía nada en la ladera ya contando los últimos pesitos para poder aguantar todo el mes. Sí. O sea, ahí estamos hablando de que, bueno, que hay una situación real de la mayor parte de esta población del Uruguay en la cual no están saliendo las cosas como deberían. Uh-huh. No estamos cobrando los mejores sueldos, no estamos todavía teniendo los derechos verdaderos, que digo, hablamos también de la reforma del plebiscito por la seguridad social. O sea, digo, estamos viendo que, por ejemplo, en Panamá están haciendo protestas y manifestaciones por la cuestión esta de también que están queriendo privatizar todo el tema previsional del seguro social y demás, ¿no? Y a los jubilados, bueno. Uh-huh. Y acá nosotros también entablamos esa lucha y bueno, y eso hay que seguirlo. El hecho de que haya salido 1 millón de personas a decir que no está de acuerdo con esta reforma que se hizo, digo, da cuenta de que hay que seguir peleando por esos derechos, ¿no? Uh-huh. Y esta fuerza política ha sido una de las que más ha demostrado de que está de acuerdo con con todas esas consignas y esa lucha en la calle, ¿verdad? Muy bien. Lorena, como nos quedan un par de minutos antes de irnos a la pausa, queremos aprovechar para que nos digas si hay otro tipo de actividades hacia el fin de semana que quieras decirnos. Sí. No sé si están yendo a ferias, lo que quieras, sí, contar. Exacto, exactamente. Uh-huh. El sábado, o sea, el día de mañana, ya se comienza con la feria en Santa Lucía. Esto va a ser frente a la escuela, que está allí en la zona de Santa Lucía, y el domingo se va a estar haciendo la Feria de las Piedras, que esto es allí por la calle Espínola. Sí. Ambas ferias se comienzan, digamos, o va a haber gente allí a partir de las 10:30 de la mañana. Y después, acá en Parque del Plata, vamos a estar comenzando también los sábados y los domingos en la Feria de las Toscas, ¿no? Bien. También tengo la información de que en la Feria de Salinas, que esto es en la entrada de la feria, También se va a haber un puesto allí en el cual vamos también a estar difundiendo todo el material de nuestra fuerza política e informando allí a la gente también de los cambios de nuestro programa departamental. Esperamos que se sigan sumando más ferias, pero por ahora son esas las que son seguras que se van a estar realizando. Claro. También quería mencionar, si me queda algún minutito, sí, dale. Que ha sido muy, muy bueno, Hernán, el trabajo que hemos hecho a nivel de entrevistas y prensa en Canelones. La verdad que inclusive en estas departamentales nos han llamado para pedir entrevista y eso denota que también es bueno lo que está pasando, ¿no? En ese sentido, siempre ha sido siempre han sido más abiertos los medios de los departamentos del interior más a nuestra fuerza política o a aquellos partidos que no tienen grandes votantes o mucha cantidad de votantes como lo podía ser los partidos tradicionales, digamos, entre comillas. Y la verdad que estamos muy contentos. Leo ha estado haciendo entrevistas prácticamente desde que empezó febrero, unas cuantas durante varias semanas, ¿no? Inclusive esta semana pasada, este martes y este miércoles, tuvo entrevistas en diferentes radios y medios de la ciudad de Canelones, de la ciudad de Las Piedras también. La verdad que ha sido muy buena la recepción a nivel de prensa. Muy bien. Por suerte, ¿no? Muy bien, Lorena. Bueno, les pedimos que nos tengan al tanto, que nos pasen todos los elementos de difusión que tengan en ese sentido, tanto de esas notas como de las actividades, para irlo recordando, por supuesto, y para compartir con la audiencia cada detalle de la campaña, que por supuesto desde la izquierda implica un esfuerzo extra, como vos contabas, y vamos a estar recordando en estas horas esas actividades, la de hoy y la presencia en las ferias del fin de semana. Muchas gracias por este contacto. No, por nada, y siempre a las órdenes. Y para terminar, sí. Los veo el 12 con mi mamá en el Quillú. Qué bueno, qué bueno. Así que vamos a estar allí también compartiendo con ustedes en la excursión. Muy bien, bueno, bienvenidas entonces. ¿Tu mamá ya ha ido o va por primera vez? No, las dos hemos ido en algún otro momento, pero hace muchísimos años, cuando recién empezó el Quillú. Fuimos en esa instancia ese mismo año que abrió, pero hace mucho tiempo que no vamos por allá. Muy bien, bueno, las esperamos entonces, así como esperamos a la gente en estas actividades que nos propones. Te mandamos un abrazo y gracias, un saludo a todos los compañeros por allá. Gracias, un abrazo para todos. Y otro paso